blanco. Vaya descaro, después de lo que hiciste, querer llevar el nombre de un hombre honrado. Vaya descaro, querer entrar al templo cargando tu pecado y continuar el engaño. Pero lo supe a tiempo, no puedes mentir más. Nuestro amor está muerto y que descanse en y llevar traje blanco. Vaya descaro, después de lo que hiciste, querer llevar el nombre de un hombre honrado. Vaya descaro, querer entrar al templo cargando tu pecado y continuar el engaño. Pero lo supe a tiempo, no puedes mentir más. Nuestro amor